acosan a palo y pedra, que se les duerme a las dos en la calle y la línea de autos no puede pasar. Esperando que Pepe pasara para ir a la calle Colón. Oiga, mire, yo me monté con Cortijo a las 4 y salimos a las 5 perdiendo un riñón. La cabeza de Pepe parece un pitú, caballo que tropezar. La cabeza de Pepe parece un pitú, caballo que tiene la vida. Y a Pepe no le gusta salir a pasear en su viejo caballo y su viejo titirín. Se le duerme a las dos en la calle y por más que le pega no quiere.